Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Alejandro Lucich. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, Alejandro. Por favor. Para entrar en tema y ya rápidamente ingresar en algo que tiene muy poquitas horas de aprobado. Anoche la Junta Departamental avanzó definitivamente en todo lo que tiene que ver con la votación del fideicomiso que permitirá financiar el realojo del barrio Kennedy. En lo personal, ¿qué importancia le atribuyes a esto? Bueno, yo creo que es fundamental para el desarrollo del departamento, ¿no? Continúa una política de realojo y regularización de asentamientos que es bien marcada, cuenta con el apoyo de todo el espectro político. Hay que ver el momento en que se vota esto, ¿no? Con las dificultades que tienen otros gobiernos departamentales que son de público conocimiento. Montevideo no puede votar el fideicomiso, Canelones tuvo dificultades para votar, Rocha no pudo. Que hayamos tenido ese apoyo implica, creo, que el reconocimiento que la administración maneja estos temas de tanta sensibilidad social con un plan, con seriedad, y bueno, eso nos satisface plenamente. Pues eso es muy largo, Jorge, porque esto no se inició en estos meses, ¿no? Se pensó, se proyectó el realojo del barrio, se adquirió la tierra, fue muy cuestionada esa adquisición en el momento, luego se logró, primero se hizo por expropiación, luego se hizo un acuerdo con los propietarios, la intendencia considero que ha hecho un gran negocio con esa compra, se trabajó en la organización de la misma, bueno, en esa tierra se aprovechó para llevar los últimos realojados del placer. Ya hemos llevado esfuerzo propio con fondos del presupuesto de la intendencia, 40 familias del barrio Kennedy a ese realojo. Bueno, y esto nos permite ya ahora proyectar el realojo total con diversas etapas, pero dentro del actual periodo de gobierno. Bien, y a su vez también hay territorio todavía más allá del traslado de los vecinos de barrio Kennedy para pensar en la construcción de más viviendas y otros realojos. Sí, claro. Yo primero quería señalar y destacar la fuente de financiamiento de este proyecto, ¿no? Sí. Porque intervino el Banco de la República, interviene la Confederación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, que es la primera vez que en Uruguay encara un proyecto de con este perfil social. Hasta ahora habían financiado carreteras y fuentes de energía, ¿no? Es una apuesta muy fuerte que hace la CAF. El apoyo del gobierno nacional, porque todo esto sale porque el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el Poder Ejecutivo, otorga a la Intendencia de Maldonado una garantía soberana sobre los créditos que se toman, sin la cual no hubiera sido posible. Va a participar también el Ministerio de Vivienda en una parte del proyecto. Bueno, es un trabajo que hace más de un año que se está llevando adelante, y bueno, anoche podemos decir que ahora se da el puntapié inicial para el realojo del asentamiento. Con respecto a tu pregunta, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para encarar otros asentamientos y otros proyectos de vivienda social. En cuanto a los otros asentamientos, la ley de rendición de cuentas, la última votada, creó un fideicomiso también a nivel nacional y una dirección nacional dentro del Ministerio de Vivienda que va a coordinar todos los programas de asentamiento. La Intendencia de Maldonado presentó la semana pasada, y fue la primera en todo el país que presentó un proyecto para la regularización del asentamiento de los eucaliptos, ¿no? Que por su tamaño es de los más grandes del país, y no es el más grande, por la cantidad de familias que allí viven. También presentamos dos asentamientos que están dentro de la órbita del municipio de San Carlos, uno en el barrio Baltí y otro en la costa de la Laguna José Ignacio, en Santa Mónica. Y la terminación de la última etapa de la revitalización del barrio San Antonio 4 en la ciudad de Maldonado. Y también postulamos a los asentamientos Benedetti y El Tiso. Bueno, de ahí y de todos los proyectos que presenten todas las intendencias, se van a seleccionar por lo menos uno por departamento que se van a ejecutar en el corriente ejercicio. Así que vamos bien por ahí. Y con la Dirección Nacional de Vivienda estamos trabajando en otro fideicomiso más que esté cotado en la ley de presupuesto, que prevé la participación público-privada para la construcción de vivienda, con un tope de precio, con un tope de cuota a pagar, con un fuerte subsidio del Ministerio de las Cuotas, que va a permitir, yo siempre digo que tenemos que mirar en a todos aquellos que a fin de mes, llegan a fin de mes privándose de algo para pagar el alquiler, o que han formado su familia y no han podido desprenderse de la casa de sus familiares. Bueno, apuntado a toda esa gente trabajadora que no ha podido todavía acceder al techo propio, está ese fideicomiso. No, la Dirección de Vivienda Nacional de Vivienda nos plantea la dificultad que tienen los inversores que tienen interés en invertir en el tipo de vivienda en Maldonado por el costo de la tierra, por lo cual la Intendencia ha decidido que va a venderle al Ministerio de Vivienda tierra a un valor subsidiado para poder hacer factibles esos proyectos. Así que es complejo y variado el panorama. Estamos por resolver la licitación para adquirir tierra en otras localidades del departamento para continuar con el programa de terrenos, que fue muy exitoso. Así que estamos en plena labor para tratar de solucionar la mayor cantidad posible de ese déficit que tiene el departamento de Maldonado en cuanto a situaciones habitacionales. Alejandro, volviendo al tema Kennedy, ayer hablábamos con Leonardo Delgado sobre la posibilidad de actualizar el censo justamente del barrio, teniendo en cuenta que los antecedentes que existen son del año 2015. ¿Ustedes evalúan esa posibilidad? Eso ya estaba previsto cuando fue planteado por la bancada. Es más, está en proceso la actualización del censo. Es obvio que del año 2015 acá la conformación de las familias ha variado. Chicos que de repente tenían 15, 16 años en el 2015, hoy ya han formado pareja, tienen hijos. Bueno, eso estaba previsto, no hay ningún problema, se está haciendo y se va a profundizar. Lo que tenemos que tener cuidado es que una vez aprobado el fideicomiso, el préstamo, empezadas las obras, no empecemos a que haya quienes pícaramente se vayan ahora a vivir al barrio. Sí. ¿No? Porque si no, es el cuento de nunca acabar. Sí, claro. ¿No? Nosotros tenemos los antecedentes de quienes viven en el barrio, tenemos la información que nos da UTE, porque a cada familia UTE ya le ha regularizado su suministro de energía eléctrica, entonces tenemos esa otra prueba. Y bueno, y si hay algún caso de que no estaban en el censo por alguna razón, por error de la administración o algo, nosotros siempre lo hemos considerado, hay formas de documentar cuándo se vivía en el barrio, cómo se desde cuándo, ¿no? Y que tampoco nos consideramos infalibles, así que puede haber algún error, pero esto siempre está dispuesto a rever. Con el cuidado que expresé, ¿no? Si aparece alguien la semana que viene viviendo en el Kennedy, no va a tener la solución, se va a proceder al desalojo. Me decías que ya se está haciendo un nuevo censo, ya lo empezaron el nuevo censo. La actualización del censo, sí. La diferencia que tuvimos con los planteos del Frente Amplio es que ellos pretendían un censo nuevo total. Nosotros tenemos los antecedentes. Como te digo, tenemos la información que nos dio UTE. Consideramos que lo que hay que hacer, y es lo que se votó, es actualizar ese censo. En la vivienda tal, de la manzana tal, vivía Juan Pérez. Bueno, vamos a ver ahora si está Juan Pérez, si la familia de Juan Pérez creció o no creció y qué tipo de solución hay que proporcionarle para el reloj. Bien. Es actualizar. Bien, bien. Otra de las cosas que nos mencionaba ayer Delgado es la posibilidad de que aquellas viviendas que son liberadas porque las familias se trasladan a su nueva residencia y que estén en buen estado, evitar el derribarlas y darle la posibilidad a gente que de repente está viviendo a sí mismo pero en situación más precaria, instalarse ahí a la espera de su propia vivienda. ¿Se evalúa eso? Ningún inconveniente, ya se está haciendo también. ¿Sí? La semana pasada tuvimos un caso. Se realojó a una señora que la intendencia tenía interés en realojar por la ubicación geográfica de su vivienda, ¿no? Y bueno, se planteó por parte de una vecina que su casa estaba en malas condiciones y esta estaba en buena. Bueno, se demolió la que estaba en malas condiciones y se hizo el traspaso. Dentro de los 40 familias que ya relajó Mel Kennedy, hay varios casos de eso. Así que no tuvimos ningún inconveniente en aceptar esa propuesta de Frente Amplio porque es lo que se hace. ¿Hay muchos casos de esos? ¿De viviendas rescatables, digamos? 4 o 5 de las 40 que ya relajamos, 4 o 5 se rescataron. Que no quiere decir que vayan a quedar, ¿no? Llegado el momento también, cuando tengamos la posibilidad de realojar a esa familia, también se va a demoler, quizá un poco más tarde. Bien, y en lo que tiene que ver con la posibilidad de una nueva cotización del terreno cuando quede libre. La intendencia había tasado el terreno en las actuales circunstancias, un valor que tiene la tierra hoy. Sí. Obviamente que no vamos a salir a regalar el terreno cuando esté desocupado. No nosotros, la administración que le toque, el que venga, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va a demorar toda esta actual administración. Se modificó la tasación y se estableció una fórmula que propuso la fiduciaria República FISA. Sí. Que como hemos vendido alguna tierra hasta ahora, alguna tierra que no tenía interés para la intendencia, que es la tasación de catastro departamental, que es obligatoria por ley, y la tasación de un perito contratado por la fiduciaria, bueno, y de ahí sacar un promedio. Así que, llegado el momento, hay un sistema claro de tasar el terreno que ya queda establecido desde la noche de ayer. Bien, a partir del que se votó el fideicomiso y ya con el plan proyectándose, ¿ustedes hacen una evaluación del tiempo que les puede requerir el traslado absoluto de todos los vecinos del Kennedy? Bueno, primero tenemos que constituir el fideicomiso. Sí. No, eso lleva un par de meses. Hoy mismo se le está pidiendo a República FISA que nos envíen el borrador del texto para aprobar. Luego hay que firmar con los organismos de crédito que financian esto, el Banco de la República y la Confederación Andina de Fomento, y bueno, y continuar con los llamados a precio necesarios para la realización de las obras. Hay dos tipos de obras. Primero, culminar con la urbanización del barrio, esto es más o menos el 60% del saneamiento del predio que falta, la conformación de calles, de asfáltico, cordón cuneta, la CONUTE, tenemos que trabajar y la intendencia tiene que proveer parte de la obra que también se está llamando a precio. Bueno, y por otra parte, con la construcción de las viviendas. Ahí se va a hacer un llamado público a través de República FISA a empresas que quieran cotizar viviendas prefabricadas, pero de características sólidas. No se van a admitir los métodos livianos de construcción. Bueno, y ahí se establecerán los plazos. El plan que tiene la administración es en 3 años tener totalmente relojado el barrio. ¿Significa que más o menos van a andar ahí con el cumplimiento del periodo de este gobierno? Es lo que se prevé. Si todo anda bien, vamos a llegar sobre el final del periodo de gobierno. Bien, Alejandro, quiero aprovechar esta oportunidad también para consultarte sobre la situación que tomó Estado Público el otro día, donde se le intimó a ocupantes de un predio en Punta Colorada la necesidad de abandonarlo el mismo en un plazo de 10 días. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cuál es el relato de cómo se han manejado los tiempos en ese sentido? Bueno, hay dos situaciones similares, no sé cuál si te referís. Una es la calle, en la avenida Valle y Ordóñez. Sí, no, ese dato no lo tengo acá en este momento. Bueno, hay una... En Punta Colorada hay dos situaciones diferentes, me decís. En Punta Colorada. Yo estaba hablando de la ciudad de Maldonado. No, Punta Colorada. Bueno, no tengo conocimiento, seguramente será la Dirección de Asuntos Legales la que está llevando adelante esa acción. No corresponde a Vivienda, no. Bien, lo habrá que consultar a Asuntos Legales. Bien, ¿y me decías de un caso en Maldonado? Sí, hay unas construcciones que están en la vía pública sobre Valle Ordóñez, que hace años que se viene llevando adelante el proceso de desocupación. Bueno, se le ha fijado fecha para que se proceda, ¿no? Y por otra parte hay una solicitud de vecinos que están ocupando un predio en el barrio Mínguez, que la intendencia está llevando a cabo la acción de ejecución por el no pago de construcción inmobiliaria. Pero bueno, que la intendencia quiera cobrar no implica que ellos tengan que salir del predio. No nos vamos a hacer cargo de la propiedad. Así que son situaciones disímiles, pero bueno, de las que se dan todos los días, ¿no? Como dije hace un rato, el déficit habitacional en Maldonado es muy importante. Y hay que atacarlo por todas las vías posibles y por las más rápidas posibles. Bien. Tenemos situaciones de este tipo en forma permanente. ¿Y la situación en Valle Ordóñez, me estás hablando del ex Camino Velázquez? Sí, ahí donde estaba donde estaba el galpón de Codesa. Ah. Ahí hay una ocupación de la vía pública. Ah, bien, no lo sabía. ¿Y se le intimó a que qué tienen que hacer? ¿Tienen que demoler? ¿Tienen que entregar? Sí, tienen que demoler. Tienen que demoler. Bien, Alejandro Lucich, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un gusto como siempre. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, Alejandro Lucich. Frecuencia abierta.